Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 25 de agosto del 2025 desde la XHSBE Chololan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Exoneran a defensores del agua de Xóxtla acusados por concesiones integrales. La Malinche amenazada por la explotación ilegal maderera. Finaliza el primer encuentro nacional de niños y niñas rebeldes convocada por el colectivo Casa Click. Punta Allen y el territorio maya Masehual. Industria petrolera bloquea acuerdo para controlar la contaminación por plástico. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. El juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial Centro Poniente, David Rodríguez González, absolvió a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua en Xóxtla, de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo que le atribuía la empresa Concesiones Integrales. Durante la audiencia realizada en los juzgados de Tlaxcalancingo, el juez resolvió la no vinculación a proceso de los acusados, decisión que había sido solicitada por el Ministerio Público con base en la carpeta de investigación 325-2025 CHOL, abierta tras una denuncia por hechos ocurridos el 28 de mayo en la comunidad. La determinación judicial se sustentó en el mismo argumento utilizado días atrás en la exoneración de Renato Romero Camacho. Los testigos presentados por la Fiscalía carecían de credibilidad, ya que ninguno presenció los sucesos denunciados. El juez recordó además que ya había declarado la nulidad de esos mismos testimonios en el caso de Romero, lo que invalidaba su uso en este nuevo proceso. Ante la falta de pruebas suficientes, la Fiscalía no logró sostener la acusación y las imputaciones quedaron sin efecto. Tras la audiencia, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, defensor de los activistas, calificó la denuncia como una fabricación orientada a frenar la protesta comunitaria contra los acuerdos del ayuntamiento con la empresa para explotar el Pozo 4. Aseguró que este tipo de procesos reflejan los conflictos estructurales entre comunidades y corporaciones que lucran con los recursos naturales, en particular con el agua. No obstante, la defensa recordó que aún está pendiente un proceso relacionado con el cierre de la autopista México-Puebla. En ese caso, se fijó audiencia para el próximo 1 de septiembre, en la que deberán comparecer Pascual Bermúdez y Renato Romero ante los juzgados penales federales. Los tres compañeros que estuvieron, a los que les fabricaron el delito, pues ya están en libertad. Desafortunadamente esto no se va a acabar, ¿no? Hay un conflicto entre pueblos originarios, entre el pueblo de nuestro país y de nuestra ciudad, con las empresas transnacionales y de gran capital nacional, que se hacen ricos a través de la explotación de los recursos naturales, entre ellos el agua y los diversos recursos naturales, ¿no? Así como la explotación de la mano de trabajo de la población económicamente activa y, bueno, hasta de los propios jubilados con los fondos buitre y las Afores. Entonces, pues esperemos que no nos tengamos que ver en mucho tiempo, porque eso quiere decir que las cosas van como deberían de ir, sea con los movimientos sociales y también en el aspecto de la gobernabilidad. Y pues si nos vemos de nuevo, pues siempre será con el ánimo de la lucha, estar del lado de los pueblos organizados. Y bueno, pues muchas gracias, compañeros. Tengan bonita tarde. Tenemos la segunda parte de una entrevista con Michelle Escobar, quien está realizando una investigación colaborativa en La Malinche. ¿Qué otros problemas pues ya están enfrentando estas comunidades y este bosque?

pero ya llevo casi 46 años viviendo en este paraíso, como dijo la compañera, Punta Allen. ¿Cómo una mujer citadina que viene de la gran ciudad pudo adaptarse a una vida en un pueblo tan chiquito? ¿Cómo se adaptó? Entiendo que en aquellos tiempos no había corriente eléctrica, no había, no sé, era un pueblo muy de poquitas personas, ¿verdad? Si usted me platica, ¿cómo pudo adaptarse? Pues me adapté, pues primero es que ya ve usted, cuando uno es recién casada, pues todo está es uno, bonito. Todo es bonito. Cuando llegamos a este lugar y veo que está oscuro, no hay luz en las calles, solo se alumbraban unas casitas con unas, con unos quinqués o con unas lámparas, unas velas, veladoras. Y digo, Dios mío, digo, ¿dónde vine a dar? Digo, porque pues en Mérida, pues estaba yo, mero estaba cerca del centro de Mérida. No era ni colonia, no estaba, que tenía todos los servicios. A la esquina de mi casa estaba todo. Todo. Y entonces digo, vengo acá y no hay nada. Cambio drástico. Un cambio drástico, drástico, drástico. Pero sin embargo, viendo lo bonito del lugar, para mí hasta ahora sigue siendo el lugar más, más bello y más bonito. Tenemos aquí el privilegio, lo tomo como un privilegio, el no tener luz en la noche. Vemos la salida del sol, vemos la puesta de sol aquí atrás, uh-huh. Aquí en la parte trasera. La laguna. De la laguna, ahí está la puesta del sol. Porque aquí está el mar. Sí, exactamente, y aquí está la laguna. Sabemos que usted es fotógrafa, es pajarera, bueno, creo que es lo que actualmente hace. Así a grandes rasgos, cuéntenos sobre eso. Bueno, pues, como en el... Yo siempre la fotografía la tuve como hobby, desde joven. Y yo le tomaba fotos a todo. Todo lo desde que veía. Aproximadamente desde 2009 comencé ya a tomarlo ya en serio, ya en forma. Hasta que combinaba la observación de aves con la fotografía. Iba yo a observar aves y tomaba fotos. Hace unos años recibí una invitación de un gran amigo que conocí hace muchísimos años, que lo conocí, y entonces me dijo, Maricruz, yo ya vi tus fotografías en el Facebook, me dice, y tus fotografías están bien bonitas, ¿por qué no las pones en cuadro, exhíbelas? Y le digo, ¿será? Le digo, no, la verdad no sé. Tenía ahí un poquito de temor, ¿no? De que, pues no sé si mis fotografías de veras estaban bonitas, estaban bien. Y me dice, hazlo, Maricruz, hazlo. Y entonces imprimí mis fotografías y las llevé al primer país que visité. De allá, al segundo año, me dijeron, haz un libro. Y digo, para mí todo eso es nuevo. Yo, ni idea, ¿cómo voy a hacer un libro? Y es este. Es este libro. Y sí. Con este libro ha viajado en varios países, sí, ¿verdad? Sí, he viajado. En Colombia fue el primer país donde lo llevé. En Suecia llevé mis cuadros. Pero en Colombia llevé el libro y llevé también el video. El libro. En Cuba también ha estado. En Cuba también. Creo que fue el último, ¿no? En Francia. Ah, en Francia. Antes de ir a Cuba, fui a Francia. Pues, doña Mari, sí. me da mucho gusto que nos haya compartido tanta sabiduría de ese pueblo, de usted. Un puñado de países guiados por intereses financieros a corto plazo y no por la salud de sus poblaciones bloqueó la adopción de un tratado ambicioso contra la contaminación plástica. Así lo lamentó la ministra francesa de Transición Energética luego de que algunos países petroleros y tras bambalinas la industria petroquímica lograran conseguir un texto que más de un centenar de países y medioambientalistas consideraron inaceptable. Julio Barea es responsable de la campaña de residuos de la ONG Greenpeace España. Sorprende mucho que apenas una decena de países, los países afines, como se llaman ellos, con intereses petroleros directos, países del Golfo, Rusia, India, bueno, pues hayan logrado bloquear un tratado, en este caso ambicioso, y sobre todo un tratado que nos libre del peligro y de la amenaza que supone la contaminación por plásticos. De hecho, pues muchos países como Colombia o otros países de Latinoamérica, incluso la Unión Europea, pues han dicho que no es admisible, y las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, bueno, pues también nos hemos plantado y hemos dicho que es mejor no tener ningún acuerdo que un mal acuerdo. Panamá es uno de los países del grupo de los ambiciosos que no estuvieron dispuestos a claudicar en Ginebra ante los petroleros. Debra Cisneros es la jefe negociadora de la delegación panameña. Yo diría que un fracaso hubiese sido que hubiésemos salido hoy con un tratado que no es efectivo, que no cumple con nuestros estándares mínimos. Para nosotros es más importante realmente salir con algo que tenga medidas que sean jurídicamente vinculantes y que por lo menos cubra todo el ciclo de vida del plástico. Entonces pusimos una pausa porque no estamos dispuestos a aceptar algo que realmente no podamos implementar. Los países ambiciosos estábamos abiertos a dialogar, a sentarnos a negociar, a buscar realmente cuál podían ser esas zonas comunes entre las diferentes posiciones, siempre y cuando pudiéramos mantener por lo menos los elementos principales de lo que nosotros considerábamos un tratado efectivo. Los países petroleros rechazan cualquier restricción a la producción de plástico, así como la prohibición de moléculas o aditivos peligrosos para la salud. Tampoco toleran que la negociación se base en todo el ciclo de vida del plástico, es decir, desde la sustancia derivada del petróleo hasta su estado de residuo. Y ellos lo único que hacen es basar cualquier tipo de solución o de propuesta en el reciclaje. Reciclaje tenemos que seguir haciéndolo, por supuesto, la recuperación de plásticos, esto no podemos dejar de hacerlo, pero no es la solución. Con eso no vamos a lograr contrarrestar la contaminación tan inmensa que tenemos de plásticos y de microplásticos. Ya no solo nos preocupa que los ecosistemas, los animales, cualquier biotopo del planeta tengan plástico, sino que el ser humano en su interior, como lo ponen en evidencia cada vez más estudios científicos, pues ya contengamos cantidades significativas de estos plásticos y microplásticos que van acompañados de gran cantidad de sustancias químicas que son nocivas para la salud. Ante la disminución de la demanda de combustibles fósiles, las grandes compañías petroleras están invirtiendo miles de millones en petroquímicos, anticipando que los plásticos serán el principal motor de la demanda de petróleo en las próximas décadas. 40% de todo el plástico que se utiliza o se procesa en el mundo es para generar y producir elementos de usar y tirar, objetos que tienen escasos minutos de vida en nuestra mano, una bolsa plástica, una botella plástica. Bueno, pues todo eso se puede cambiar con el tema de la reutilización, con otro tipo de materiales, pero la industria petroquímica ve amenazada parte importante de su negocio, un negocio que ellos pretenden que siga creciendo, porque gracias a las energías renovables, en muchos lugares del mundo el consumo de petróleo está bajando y seguirá bajando. Y en este caso, pues las expectativas de negocio, pues para esta gente y estos países, viene pues de la industria petroquímica para generar plástico. Las cifras son aterradoras. El planeta ha producido más plástico desde el año 2000 que en las 5 décadas previas, sobre todo en productos efímeros. Desde que se empezó a generar plástico, pues allá en los años 50, prácticamente únicamente se han recuperado para reciclar el 9% de esas miles de toneladas de plásticos que se han puesto en el mercado. Lo grave es que el crecimiento de la producción de plásticos no es un crecimiento lineal, sino que es exponencial. De hecho, incluso hay estudios que nos vienen a decir que de aquí al año 2050, si no antes, podría ser la circunstancia que en el mar hubiera más plástico que animales o que peces. Y si no se hace nada, la producción actual de unas 450 millones de toneladas al año se triplicará hasta el 2060, según las previsiones de la OCDE. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de ALER. Agricultura sostenible, el equilibrio pendiente entre producción, territorio y vida. Les esperamos la próxima semana. En América Latina y el Caribe, la agricultura enfrenta un gran desafío: alimentar a una población en crecimiento, sin agravar la crisis climática. Aunque el sector genera el 15% del empleo total y aporta el 15% de las exportaciones agrícolas mundiales, también es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de suelo y agua, debido a prácticas insostenibles. Otra de las problemáticas frente a la agricultura sostenible es la seguridad alimentaria. De acuerdo a datos de la FAO, se advierte que el 27.7% de la población en la región no puede acceder a una dieta saludable y que la inseguridad alimentaria afecta con más fuerza a mujeres y hogares rurales. En diálogo abierto en el programa Voces sobre la Mesa, Alexander Medina e Isabel Gómez dialogaron con Renzo Galgani Fonseca, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en Ecuador, sobre cómo estos esfuerzos pueden transformar territorios y su aplicación en la región. ¿Cómo mantener esta agricultura sostenible? Yo creo que primero, quizás antes de poder responder esa pregunta, retrocedería un poquito en el tiempo y establecería cuál es la importancia de la agricultura para las personas. Porque de alguna u otra forma, cuando, no sé, en los distintos espacios hay distintos diálogos de interés, ¿no? Algunos medios de comunicación hablarán de deporte, otros medios de comunicación hablarán sobre el turismo, otros sobre política, bueno, en fin, cualquiera sea el tema, todas esas personas que podríamos imaginar que están conversando de diversos temas, se alimentan por lo menos 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa comida? En la mayoría de Latinoamérica, de la agricultura familiar campesina. O sea, finalmente familias que en Latinoamérica, con una historia compleja, ¿no? Finalmente terminan algo así como subsidiando a las personas que viven en la ciudad. Y la ciudad tiene una dinámica de crecimiento que muchas veces tensiona, ¿no? El hábitat de la ruralidad. Y finalmente territorios y terrenos que son ricos en términos de riqueza del suelo, ¿no? Para poder hacer agricultura. Terminan siendo, en el fondo, comisionados o terminan en la misión bajo la lógica de crecer en la lógica de la urbanidad. Entonces, cuando finalmente los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales entienden que una de las cuestiones importantes que hay que hacer, por ejemplo, es hacer planificación territorial que sea con justicia social, entendido bajo la lógica de que no pueden, bajo mi perspectiva, la perspectiva personal, profundizar la segregación social, debiésemos entender que en un territorio tienen que entrar todos, y ahí me dedicaría quizás a responder lo que me preguntabas, Alexander, con respecto a cómo se desarrolla esta agricultura sostenible. Que sea sostenible habla del tiempo, cómo mantenemos durante mucho tiempo la lógica de la agricultura. Y ahí hay un debate interesante en términos de cuál es el modelo agrícola que vamos a ocupar. Se definen finalmente distintos intereses sociales en distintos territorios. Cada agrupación, cada grupo, cada organización tiene intereses particulares sobre el suelo, y este evidente interés particular, de alguna u otra forma, termina diciendo alguien termina ganando esta disputa, y ahí tú tienes diversas ciudades en América Latina con distintas realidades. Yo creo que el modelo debiese establecer una agricultura que fuera amigable con el medio ambiente, porque entiendo a pensar además que hoy día no se puede hablar de agricultura sin hablar del cambio climático, porque los tiempos han cambiado y porque finalmente estamos amenazando el planeta de manera descontrolada y muy rápidamente. Yo quisiera, Renzo, un poco aprovechar eso último que dice sobre las disputas que hay por la tierra para sembrar. ¿Quiénes están disputando hoy la tierra en América Latina y el Caribe para sembrar? ¿Cuáles son esas disputas que están hoy en nuestra región? Yo creo que, por lo menos, si uno es capaz de, por ejemplo, ver los mapas que uno puede encontrar de los diversos territorios, uno ve algo que es importante saber, que es esa relación a, por ejemplo, elementos de mapas de riesgo. Y esos mapas de riesgo, que hoy día, que hace, no sé, 15 años, hablar de un mapa de riesgo era una cuestión bizantina o ni siquiera estimada, porque era una discusión más bien no bizantina, todo lo contrario, una discusión más bien nueva. Pero los desastres que hoy día están ocurriendo, terremotos, inundaciones, sequía, colocan y establecen un contexto, una dinámica del territorio que es distinta a la que visualizamos antes, ¿no? Y esta dinámica del territorio es distinta porque cada vez el territorio va, el suelo, el territorio va siendo más escaso, es un bien más escaso. Y ahí las dinámicas del territorio son diversas, ¿no? Hablábamos con un director hace un tiempo atrás que pertenece a una organización latinoamericana de energías renovables, donde nos convocamos a redactar un par de columnas de opinión en términos a determinar cuál es la misión finalmente del suelo. Por ejemplo, generar energía, son torres de alta tensión, son paneles solares, son generación eólica, son líneas de alta tensión o es agricultura. ¿Cómo determinamos cuál es la necesidad? Y ahí vuelvo un poquito y saber atrás con respecto a la necesidad de planificar muy bien. Y la planificación se requiere, cuando alguien planifica, requiere tener estándares éticos y morales muy altos, porque tú tienes que elaborar la planificación, desde mi perspectiva, tienes que elaborar la planificación con una lógica de justicia territorial. No pueden quedar los peores territorios para un grupo social y los mejores territorios para otro. Entonces, en ese mecanismo y en esa disputa propiamente tal, debe haber un órgano estatal, para mi gusto, y es lo que creo, que debe en el fondo colocar unas reglas del juego claras para el bienestar finalmente de las personas que viven en ese territorio. Y ahí entramos en una dinámica de discusión que pudiese ser eterna, porque va a encontrar diversos organismos que regulan esta discusión y que nos podrían permitir, en el fondo, avanzar hacia distintos objetivos que tienen los distintos territorios. Y ahí hay vocaciones en el territorio propias también de los gobiernos territoriales que administran esos territorios. Entonces, es una discusión bien compleja, o una respuesta muy compleja la que te puedo dar, porque son muchísimos los integrantes de esta discusión en términos desde la vocación del territorio hasta cómo se disputan las tensiones propias de los lugares donde habitamos, ¿no? Comúnmente se habla que la agricultura, y ahora que estás hablando de cuál es esa vocación inicial que puede tener todo suelo, inicialmente siempre se habla de, bueno, que la agricultura es para producir alimentos, para garantizar soberanía o seguridad alimentaria, ¿no? Depende del país con el que se maneje ese concepto. Entonces, quiero preguntarte, bueno, ¿cómo también aprovechar esa vocación casi que divina o ancestral de todo suelo en términos de producir alimentos? ¿Y cómo sacar ese, digamos, esta figura que a veces, bueno, que la agricultura es para pueblos que son muy artesanales, entonces tienes que entrar en un proceso de industrialización para que la renta pueda ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, ir desmontando también esos mitos? Yo te preguntaría, que es una pregunta interesante, y te haría una contrapregunta, Alexander, pero ¿qué país en América Latina está industrializado? Bueno, buena pregunta también. Sí, ¿no? Yo creo que hay aquí una lógica latinoamericana a propósito de generar producción en verde, sin mucha, digamos, elaboración. Es una misión finalmente importante de Latinoamérica poder... Latinoamérica es un tesoro. Nosotros estamos ubicados sobre los mayores tesoros del planeta, por la biodiversidad, por los minerales, en fin, por eso es que existen también tensiones en nuestros países, ¿no? Por los intereses que hay. Hay aquí, yo creo, una cuestión que es muy curiosa, Alexander, que tiene que ver con nuestros ancestros y tiene que ver con cómo nuestros ancestros y cómo los pueblos originarios particularmente cuidaban y velaban por el bienestar del suelo. Hay una discusión que creo que ustedes, me imagino, que han tenido. Yo he tenido la posibilidad y la suerte de tener con autoridades de algunos pueblos originarios en América, donde la relación que hay entre el suelo y esas comunidades es una relación completamente distinta a la que entendemos desde Occidente. Y digo de Occidente bajo la lógica propia de que el suelo es como un producto donde se sacan productos que se venden y se consumen. Entonces, yo creo que hay un equilibrio perfecto. Yo no creo en la no existencia de empresarios y negocios y producción. Eso me parece que sería un error de parte mía poder plantearlo así. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los ecosistemas, las tradiciones y entre la producción, en una lógica de básicamente componer o sintonizar los intereses de todas estas personas que yo te comunicaba al final. Pero porque, por ejemplo, las áreas silvestres protegidas del Estado y de los Estados deben ser cauteladas y cuidadas. Los servicios ecosistémicos que nos brindan, los sistemas ecosistémicos que nos brindan, son extremadamente necesarios. Sin bosques sobre la cordillera no hay agua en las ciudades. Es simple y sencillo. Si no cuidamos los bosques y el patrimonio natural que tenemos, tenemos un gran problema en la ciudad. Si no establecemos buenos lugares para poder producir y cuidar de que esa producción se pueda mantener en el tiempo alimentando a la población, tenemos otro problema si es que no lo hacemos así. Por lo tanto, esto al final de esa relación, y me atrevería a decirlo con un solo término, que dice equilibrio. ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Y eso es complejo porque requerimos como sociedades en América Latina ceder ciertos intereses que propiamente y legítimamente tenemos, ¿no? Pero aquí es una llamada a la sociedad en su conjunto, por eso es tan complejo, porque poder en el fondo llegar a acuerdos entre muchas personas tiende a ser, la democracia lo ha demostrado, muy difícil, ¿no? Hoy el tema que nos convoca en Voces sobre la Mesa es la cooperación internacional y la agricultura sostenible. En ese sentido, Renzo, desde tu trayectoria, ¿qué lugar tiene la agricultura sostenible en la agenda pública de la cooperación internacional hoy? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una transversalización desde los gobiernos en Colombia. Lo he escuchado por lo menos en alguna columna, he leído al presidente Petro. He visto algunas discusiones a propósito de lo que ha planteado el presidente Novoa aquí en Ecuador, he visto lo que ha planteado el presidente Boric en Chile, he visto distintos planteamientos con respecto a la necesidad de tener y asegurar hoy día el alimento para las personas que habitan los territorios en los cuales nosotros vivimos, y eso significativamente tiene que estar asociado a una agricultura sostenible, que tenga elementos que le permitan mantenerse durante el tiempo. Yo creo que aquí en Ecuador, lo hemos trabajado con el ministro Palacio, se ha planteado la necesidad de poder acordar ciertos criterios para poder avanzar en una línea hacia el futuro que permita este ejercicio que le estoy planteando. Ahora, yo tengo la convicción de que para poder realizarlo tiene que haber un plan a futuro. No podemos vivir, Isabel, Alexander, no podemos vivir el día a día. Tenemos que pensar en el futuro. Las políticas públicas tienen que, según mi perspectiva, estar orientadas hacia el futuro, porque no planificar me da la impresión, y tengo la impresión, de que es un error táctico. ¿Y cómo lo ejemplifico esto? Es como cuando tú vas a hacer una ampliación en tu casa y si no calculaste bien el hormigón, si no calculaste bien la albañilería, la arena, el agua, los fierros, la pintura, la madera, los clavos, en fin, si no planificaste bien eso, lo que terminas haciendo es una casa con fierro hacia afuera, sin terminar el techo, sin pintar la casa, en fin. Y si nosotros esto lo llevamos a política pública, lo que debiésemos hacer es, en conjunto, diseñar políticas públicas que visualizaran qué cuestión. El cambio climático como prisma y elemento fundamental. O sea, hoy día, por ejemplo, en Chile, yo les cuento, el cambio climático está cambiando los territorios y el vino que se hacía hace 50 años en un lugar ya no se hace en ese lugar. Está la posibilidad de tener uvas en Chile para hacer vino está migrando hacia el sur de Chile, lo cual antes era en el centro de Chile. Y eso, si no hay planificación del Estado con los privados, porque el Estado es el conjunto, ¿no? El Estado, el gobierno, los privados, los públicos, son todos los que componen la sociedad. Si no hay planificación conjunta con respecto a la visualización del futuro, lo que tenemos en el fondo es un mal ejercicio hacia el futuro. Y lo que debiésemos hacer y comprometer es tener políticas públicas adecuadas, además que sean transversales a la sociedad hacia el futuro. Por eso digo que tiende a ser, cuando uno lo dice, parece fácil, pero cuando uno lo hace, es completamente complejo porque, insisto sobre esto, hay intereses legítimos sobre los intereses finalmente de los cuales nosotros estamos hablando. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.